que quiero mucho. A veces pasan los días y no aparece, y no aparece. No seas tan ingrata, que te quiero yo besar. Un solo besito basta para sentirme feliz. No me dejes mucho tiempo, linda mía. Mi corazón late, late y te llama. Yo siento que voy muriendo sin tus besos. Mi muñequita dorada, quéreme un poquito más. Dejes mucho tiempo, linda mía, mi corazón late, late y te llama. Yo siento que voy muriendo sin tus besos, mi muñequita dorada.